El título de este tema es Estima Propia. Y el versículo para iniciar se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabes, si tú eres parte de la Iglesia de Cristo Jesús, esto es algo lindo. Y yo te invitaría a estudiar esta carta, la primera carta de San Pedro, si eres parte de la Iglesia de Dios. Porque en ella uno va a encontrar mucha ayuda pastoral de primera, para entender bien quién eres tú, a qué Dios te ha llamado y cuáles son los objetivos que Dios tiene para ti. ¿Sabes? Es importante entender esto porque es necesario que este mundo sea iluminado por la luz de los hijos de Dios. Pero un hijo de Dios no podrá iluminar al mundo si uno no cree que uno está lleno de la luz, o si uno no tiene la luz completa de Cristo en el corazón. Por esto el apóstol empieza esa carta de una forma linda, llamando a la iglesia linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Este mundo de tinieblas necesita hoy más que nunca de hijos de Dios. Sabes, no importa cómo está tu situación espiritual ahora, si un día Dios te llamó a la iglesia, si tú un día aceptaste con sinceridad el llamado de Dios en tu corazón, es porque Dios tiene algo para ti. Y si todavía tienes la vida, si Dios te está dando la vida es oportunidad. Oportunidad para pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que yo pueda tener en mi corazón el convencimiento de lo que tú has hecho por mí. Que tú puedas llenar mi corazón de ese valor que tú me has dado al salvarme a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por favor, Señor, ayúdame a seguir la luz admirable de Cristo y de la Santa Palabra. Llena mi vida de esa luz hermosa y también ayúdame a brillar, brillar sin miedo. Porque, ¿sabes? El cristiano muchas veces piensa de que, a veces hay cristianos que piensan, de que ser cristiano es algo de lo que hay que avergonzarse, que para ir a la iglesia tienes que meter la Biblia dentro de una bolsa negra o de una bolsa de papel. Esto no es así. Somos hijos de la luz. No somos personas para vivir en un gueto apartados del mundo. Somos personas que hemos sido llamadas por el Señor para iluminar este mundo que está en tinieblas, para ir en busca de aquellos que están andando mal y pedirle al Señor que a través de nosotros podamos mostrarle la gracia y la gloria de Dios a tanta gente que lo está necesitando. Esto es algo importante. ¿Sabes? Dentro de lo que es la estima propia, sí, hay extremos, ¿verdad? Hay gente que tiene actitudes que más bien rayarían en lo que es la soberbia, en la vanagloria. Y hay gente que tiene pobre estima propia. Sí, vivimos en un mundo donde hay desigualdades, donde ha habido conquistas, guerras, donde hay pueblos sometidos, donde ha habido pueblos esclavizados, donde hay ciertos conceptos errados en cuanto al valor de cada quien. Por ejemplo, hay gente que piensa, ¿no? Si persona de tal color de piel es más valiosa que esta persona, si tú tienes los ojos de este color, un ojo verde y el otro morado, entonces sería más valor de una persona que tiene los ojos diferentes, ¿verdad? A veces incluso dentro de las mismas razas, no puede ser personas de una misma raza, pero por el origen nacional tiene uno diferencias, ¿verdad? Puede tener uno diferencias. Esto puede darse, ¿no? Hay gente que dice, no, este es un ignorante, este es un, porque viene de tal lugar, porque ha nacido en tal situación. Otras veces la situación cultural hace que el ser humano trate de sentirse mejor. A veces situaciones religiosas también. A veces estamos hablando de situaciones socioeconómicas. Yo tengo dinero, yo soy más valioso, ¿no? Y hay gente, todos quieren sentirse amados, todos quieren sentirse queridos. Pero a veces nosotros, si no tenemos la luz de Cristo Jesús, o si no estamos haciendo caso completo a lo que el Señor nos enseña en su Santa Palabra, podríamos estar andando en un camino que no es el mejor, o en un camino que nos conduce en cierta forma a la soberbia, o un camino que nos tiene en una baja y dañina también autoestima, concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por esto es importante ver brevemente las enseñanzas de la Biblia en cuanto a esto. Y sabes, la Biblia tiene cosas lindas. Hay pasajes de la Biblia que nos hablan acerca del valor de cada uno de nosotros. Y para saber el valor de cada uno de nosotros, uno tiene que entender el origen, de dónde nosotros venimos. Génesis 1:26 va a decir que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y esto es algo bueno, es algo que nos tiene que hacer entender de que mira, si tú ahorita crees que no eres valioso, sí lo eres. Tiene que haber un cambio en la mente, tiene que haber un cambio en tu ser. Tú tienes que entender que tú eres una persona hecha a la imagen de Dios. Y todas las personas en este mundo son hechas a la imagen de Dios. No hay un ser humano en este mundo que de alguna manera no muestre la obra de la mano de Dios, el hecho de que la imagen de Dios está en cada persona. Puede ser que haya sido terriblemente desfigurada por el pecado. Puede ser que haya sido terriblemente afectada psicológicamente por el pecado y en este momento sea una persona más bien sedienta de sangre, sedienta de muerte o de asesinato. Pero el hecho de que uno pueda pensar, el hecho de que uno pueda ver, o sea, es todavía un ser humano, es todavía alguien hecho a la imagen de Dios, aunque el pecado también puede destruir terriblemente esta tarea. Los salmos también nos hablan acerca del valor que uno debe tener como hijo de Dios. Voy a hablar específicamente para hijo de Dios. El hijo de Dios debe tener un sano concepto de sí mismo porque ha sido creado a imagen de Dios. El hijo de Dios también debe tener un sano concepto de sí mismo porque fuimos hechos con gloria. El apóstol San Pablo va a decir en 1 Corintios 15 que nuestra gloria es grande, que nuestra gloria nos pone en la cumbre, en la cima, en lo que concierne a la creación en este mundo. El salmista va a decirnos en el Salmo 8 que el Señor nos hizo con una gloria un poquito menor que los ángeles. Esto también va a afirmar el apóstol San Pablo. Y esto es así. Dios nos hizo parecidos a Él. Dios nos hizo con capacidades maravillosas, que hay que agradecerle a Dios. Hay que agradecerle a Dios el hecho de que uno tenga existencia. A pesar de los problemas, a pesar de que estamos viviendo en el tiempo del fin, a pesar de que hay sufrimiento en este mundo. Hoy día estuve leyendo problemas que están pasando en el Medio Oriente, en determinadas naciones. 200 muertos, gente que estaba velando a gente que había sido muerta por esto, por gobiernos represivos y en medio del sepelio se aparece un ejército y con ametralladoras y mata mucha más gente todavía. Hay mucha injusticia, hay mucha maldad, hay mucho sufrimiento en este mundo. Pero a pesar de lo que el diablo puede hacer, nada nos puede quitar el hecho de que somos hijos de Dios, de que el cristiano es llamado a, mientras tiene vida, a tratar de mostrar en este mundo de que somos diferentes. Somos una nación santa. El único motivo por el cual Dios nos da la vida es para que podamos utilizarla en la predicación de la palabra. Esto es muy importante. Mira, si tú eres cristiano, Dios no te dio la vida para amontonar bienes. No solamente eso. Dios no te dio vida para estudiar solamente. Dios no te dio vida para triunfar con una... Porque mira, uno alcanza un triunfo, digamos, ya yo tengo pues, me descubro una mina de oro, no, ahora tengo todo. Pero ¿eso cuánto te va a durar? Pero si tú predicas la palabra de Dios, si tú tratas de ganar a alguna persona para Cristo Jesús de alguna forma, y sabes, para ganar a alguien para Cristo Jesús no es solamente salir y tratar de hacer algo. Tiene que haber un compromiso primero con el Señor. Tienes primero que ser linaje escogido. Tú no puedes predicar, bueno, aunque las piedras también hablan, pero uno no puede predicar con total poder si tú no estás primero comprometido con Cristo Jesús. Uno tiene que resolver eso. Uno tiene que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a eso. Nosotros predicamos y Dios predica hasta a través de los impíos. Dios predica incluso a través de las cosas más negativas que pueda haber en este mundo, porque son llamados a la conciencia. Dios predica a través de la injusticia. Dios predica a través de la muerte que pasa en este mundo, porque de esta forma la persona se horroriza frente al pecado y busca al Señor de alguna forma. Puede empezar a buscar al Señor de alguna forma. Sí, Dios tiene esas formas también de predicar, pero Dios quiere usar sobre todo a sus hijos, hijos consagrados a Él, hijos que le amen, que le quieran. Entonces, para esto se necesitan hijos que se quieran a sí mismos, hijos que tengan un buen concepto de sí mismos, y nosotros fuimos creados por la mano de Dios. Y sabes, el versículo que a mí más me gusta dentro de esto, ¿verdad?, de este concepto de nuestros orígenes, es aquel que está en Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Me llama la atención cómo el salmista sabía de que éramos tejidos. Cómo el salmista sabía que nuestro cuerpo está formado por un montón de tejidos, de sistemas que se interconectan y se necesitan mutuamente para que el ser humano pueda ser un ser viviente. Es interesante. ¿Y quién hizo esta maravilla? ¿Quién hizo esta cosa tan intrincada? Dios, nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios bueno. Dentro de lo que es el valor tiene que ver el concepto que uno tiene de uno mismo. Bueno, uno tiene que entender de que uno es hijo de Dios, de que una persona fue llamada para ser hijo de Dios y para amarse a uno mismo. Dice el Señor en los mandamientos, en el gran mandamiento, amarás a tu prójimo, el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que ama a los demás sin amarse a uno mismo. ¿Sabes? Hay mamás, a veces, ¿no? Hay mamás que ya cuando se casan, tienen hijitos, dejan de amarse a sí mismas. Aman a sus hijos, y yo todo doy por mis hijos. Aman incluso a su esposo, pero ya dejan de amarse a sí mismos. Uno tiene que buscar un balance en la vida. Y si tú eres un cristiano, tienes que buscarlo mucho más. Tienes que entender que uno vale, que una de las cosas que uno tiene que buscar en esta vida es amarse también para poder amar a los demás. Hay gente que dice, bueno, es importante dentro de esto, y voy a volver a repetir algo que en algún momento dije, las prioridades. ¿Quién debe ser primero en nuestras vidas? Primero en nuestras vidas debe ser Dios. ¿Y quién debe ser segundo? Es aquí donde mucha gente dice mis hijos, o mi esposo, o mi esposa. No. En segundo lugar, la segunda persona más importante dentro de tus prioridades eres tú misma, tú mismo. ¿Después de ti quién viene? Mis hijos, uno dirá. No. ¿Después de ti quién viene? Viene tu esposo, tu esposa. Porque si tú tratas bien a tu esposo, a tu esposa, eso te va a ayudar a ti también a sentirte mejor. Y después del esposo o la esposa, ¿quién viene? Ahí sí vienen los hijos. Pero sabes, a veces los seres humanos desbalanceamos, siempre tenemos esa tendencia a andar así, ¿no? Sumamente variables y a veces no andando estables. Y es que a veces nosotros queremos trastocar las prioridades. Dios es lo más importante de mi vida, pero yo soy también muy importante. Después de los hijos viene la familia, porque algunos ponen a la iglesia, también a veces antes incluso que a la familia. La familia es importante y uno tiene que orar por la familia, uno tiene que pedir a Dios y hacer algo por la familia también. Después de la familia viene la iglesia y después de la iglesia viene el mundo. Pero uno tiene que tener un buen amor de uno mismo, equilibrado, sin caer en la vanagloria, pero también sano, entendiendo de que somos hijos de Dios. Yo soy especial porque Dios me creó, Dios me hizo y Dios me redimió. Eso es algo importante que nosotros tenemos que entender. Ahora, en este mundo no solamente existe el valor que uno mismo se da, también existe el valor que los demás le dan. Y bueno, en esto hay mucho, ¿verdad? Ya dijimos de que muchas sociedades se enaltecen, ¿verdad? Se ensalzan, ¿no? Los huesos, la piel, la forma, la estructura, la forma de la cara y lo que uno se echa encima, ¿verdad? Para darte mayor valor o menor valor. A veces la educación, cosas externas. Y sabes, muchas veces es la apariencia lo que se enaltece. Sobre todo en este mundo donde se habla de celebridades y de cosas, es la apariencia lo que se enaltece y no las virtudes más permanentes en el ser humano, como son el carácter, como son las virtudes, como es la moral que uno pueda tener, como es la formación que uno pueda tener. Son cosas que uno tiene que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a no caer en la onda del mundo. Ayúdame, Señor, a cuidar lo más importante que yo tengo. ¿La belleza externa es importante? Sí, es importante, pero uno tiene el concepto dentro de lo que es la palabra de Dios es, deja que la belleza externa sea un reflejo de la belleza interna. Busca primero la belleza interna y pídele a Dios que esa belleza interna permita que se refleje en una belleza externa. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, ¿quieres que tu piel se vea más bonita? Aliméntate mejor. Lee el Espíritu de Profecía, trata de ver el tema de las frutas, las verduras, la alimentación vegetariana, los granos. Eso te va a ayudar a verte mejor también. Lee, de paso, esto no es solamente ponerse a comer zanahorias todo el día. Hay que leer, hay que aprender estas cosas. Otra cosa, trata de ver los consejos que tenemos como iglesia, que esa es una cosa maravillosa que tenemos para ser más saludables, el tema del ejercicio, fundamental. Y las otras cosas que tenemos, la confianza en Dios, el uso del agua, todas estas cosas son importantes. De esta forma, uno puede ser ese linaje escogido y también uno puede sentirse seguro frente al concepto de los demás. Y sabes, la gente que conoce, la gente que sabe, porque hay mucha gente en el mundo hoy día que está buscando ciertas cosas de lo que nosotros como iglesia enseñamos en cuanto a estilo de vida, que van a valorar eso que uno hace, eso que uno es. Y esto nos va a ayudar mucho, mucho, mucho en nuestra vida. Entonces es bueno que uno tenga un buen concepto de sí mismo. Otra cosa importante es lo que Dios piensa de uno. Y cuando uno quiere ver esto, tal vez uno de los pasajes más lindos de la Escritura es San Lucas capítulo 15, cuando Jesús le habló a la gente acerca de cómo es el reino de Dios. ¿Y cómo es el reino de Dios? El reino de Dios, la esencia de Lucas 15, en pocas palabras es que Dios nos ama mucho. Dios nos ama mucho porque valemos a sus ojos. Nosotros, seres humanos, ¿no? Sinvergüenzas, traicioneros, apestosos, inmorales, ¿no? Ignorantes, tercos. Pero así Dios nos ama, porque Él nos salvó en la cruz del Calvario, porque Él nos hizo, porque Él es nuestro Padre, porque Él es un Padre bueno que no se ha olvidado de nosotros. Él nos quiere, así con nuestras fallas, Él nos quiere, pero no para dejarnos ahí, ¿eh? Esto es algo importante. Dios te llama y te acepta tal como eres, pero no te deja como estás. Es algo que uno ya tiene que pedirle al Señor. Señor, obra en mí de acuerdo a tu buena voluntad. Trabaja en mí conforme a tu gloria. Ayúdame, Señor, a no ponerte peros, sino a dejarme llevar humildemente de tu mano, para que sí yo pueda estar seguro de que soy tu hijo. Soy un hijo de la luz, y por ser hijo de la luz, valgo a tus ojos. Algo que todos tenemos que hacer. Yo estoy hablando de cosas bien lindas acá, pero la práctica es muy dura. Hay que pelear, hay que pelear, hay que luchar, y todos tenemos ese desafío. Todos, todos, todos. Finalmente, dentro de todo esto, cuando uno busca estas cosas, ¿qué pasa? Cuando uno se compromete con Cristo Jesús, cuando uno empieza a nacer cada día en el Espíritu Santo, cuando uno le pide estas cosas a Dios, el apóstol dice de que Dios empieza a orar en nosotros. No hay persona que busque a Cristo Jesús que no sea cambiada por el poder de su amor. Es imposible buscar a Dios y que Dios no te cambie. Si tú le buscas de corazón, Él ciertamente te va a cambiar. Y te va a cambiar haciéndote una nueva persona, haciendo en ti una nueva creación, día tras día, sin que uno pretenda, sin que uno esté fingiendo, una nueva persona auténtica que el Señor va formando a través de su Espíritu Santo en tu vida, y el Señor va cambiando. Es ahí donde nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos cada día. Es interesante la cita del Espíritu de Profecía que aparece en la lección de esta semana. Interesante leerlas, porque ahí se nos habla de la necesidad que nosotros tenemos de examinarnos a nosotros mismos cada día. Y a pesar de que yo sea cristiano 50 años, decirle, Señor, ayúdame con este defecto que tengo, que yo soy consciente que tengo. ¿Sabes? Esto es muy importante, porque nosotros tenemos muchos defectos. De varios de ellos, nosotros somos conscientes, y de varios no. Pero hoy día tú no puedes ser consciente de ellos. En 5 años quizás sí. Si es que hoy día tú le empiezas a pedir al Señor que empiece a trabajar en esos defectos que tú sí te das cuenta que los tienes. O sea, ninguno de nosotros se conoce. Nadie puede decir, ah, yo soy pues un santo, ¿no? Todos nos sudamos pecado. Y sudaremos pecado hasta el día que nos muramos. Seremos salvos siempre por la gracia de Dios. Gracia que implica misericordia, pero también gracia que implica trabajo diario del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas porque Él nos ama. Es algo que uno tiene que hacer. Porque así uno se siente hijo de Dios, así uno anda ese camino, pidiéndole humildemente al Señor y cada vez más humilde, Señor, acuérdate de mí, que soy un hombre pecador. Las personas más santas en este mundo son las personas que se dan más cuenta de su total incapacidad, de su total indignidad frente a la presencia de Dios. Porque quien está más cerca a la cruz se da más cuenta cada vez más de lo sucio que no es. Pero gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús, gracias a Dios que puede hacer en nosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que le hablemos a otros de que Cristo nos ama. Para que busquemos y luchemos en esta vida por ser buenos hijos de Dios. Que Dios te bendiga.